Frecuencia Argentina. ¿Dónde vamos? ¿Seguimos el derecho o doblamos? Ya me puse derecho. Frecuencia Argentina. Noticias, efemérides, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Recién Gustavo mencionaba que el 9 de agosto es el Día del Niño, pero no sé si ustedes saben que históricamente se festejaba en la Argentina el primer domingo de agosto, pero a partir del 2003, en coincidencia con Chile, es el segundo domingo, debido a que la Cámara de Juguete pidió el cambio atendiendo a una necesidad mercantil. Quiero compartir con ustedes una definición que he encontrado acerca de qué es un niño. Sin dudas, es un ser refrescante, siempre ruidoso e insistente, que viene en diversos tamaños, pesos y colores, con el cometido implícito de poner en suspenso la plácida vida adulta. Se lo encuentra en todas partes, a los gritos, dando vueltas, encima, debajo, dentro, trepando, colgando, corriendo o saltando, con la cara y las rodillas siempre sucias, con piedras, caramelos, grillos, tapitas, un chupete o alguna gomera en el bolsillo. Tiene la energía de Superman, la imaginación de Verne y la curiosidad de Garfield. Dispara y descoloca como un buscapié. Es amo y carcelero, pero también es un ser mágico, capaz de ubicar a sus padres en su exacto lugar en el mundo y de despertar el niño interior que llevamos dentro. Eso sí, será lo que viva. Si lo critican, aprenderá a condenar. Si su entorno es hostil, se volverá agresivo. Si lo ridiculizan, será tímido. Si vive con vergüenza, aprenderá a sentirse culpable. Si lo aplauden, tendrá confianza en sí mismo. Si lo elogian, apreciará al otro. Si vive con tolerancia, aprenderá a ser paciente. Si le dan seguridad, tendrá fe. Si lo aprueban, confiará. Si tiene amigos, será sociable. Si cuenta con la guía de un padre o sustituto, adquirirá conciencia de límites y obligaciones. Si vive con su madre u otra persona que ejerza ese rol, sabrá lo que es amar y ser amado. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Canto porque sea verde el jardín. Si les hago pensar. Argentina. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. Vos tenés una pobreza digna. Sí, ser que miseria. Pero es una miseria digna. Frecuencia Argentina. Participa. frecuencia@radiointerlatina.com. Como se habrán dado cuenta, esta semana Frecuencia Argentina, hora y media de programa, porque nos quedaban sino muchísimas cosas fuera. Así que aquí en argentinosenlaweb.blogspot.com, que seguramente que es donde estás escuchando esto, ha durado hora y media porque teníamos muchos contenidos, por suerte. No te olvides que en el correo electrónico podés pedirnos el número de teléfono, así charlamos, así nos hablamos por teléfono y podemos empezar a interactuar mucho más con nuestra audiencia y con toda la gente que sigue este Frecuencia Argentina. Vamos a despedir a Carlos Onofrio, que ha estado con nosotros como todas las semanas, por suerte, con los deportes. Muy bien, señores, una semana más que se ha llegado al final del programa. La semana que viene estaremos de vuelta con todo el deporte, con todo lo que pase. Ojalá que se normalice todo esto del fútbol, porque la verdad que se extraña el fútbol. Aunque estamos lejos, igual estamos pendientes siempre de lo que pasa con nuestros equipos allá. Hay Top Race esta semana, así que bueno, como siempre traeremos lo que consigamos. Lo importante es que no se nos pase nada, que informemos todo lo que haya. Poquito, pero que los informemos. Déjenme salirme de lo mío para el señor Diego Satostegui, que esta semana cumpleaños. Muchas felicidades. Y creo que tu equipo, los triperos, te han hecho un gran regalo este año. Bueno, señores, hasta la semana que viene. Sean felices. También vamos a agradecerle la participación a Eliana, que ha estado con las efemérides, con los comentarios del Día del Niño, y por supuesto agradecerle su presencia. Bueno, hoy un programa muy cargado de muchas novedades. Hemos tomado mate, hemos comido alfajores de maicena, hemos comido sándwich de miga y lo hemos pasado muy muy bien haciendo el programa. Así que yo agradezco a Gustavo y a Carlos que me han aguantado, aunque los mates han estado un poco fríos, pero bueno, son pasables. Así que bueno, gente, nos estamos escuchando la semana próxima y que tengan un feliz Día del Niño. Adiós. Para mí, como siempre, es un auténtico placer compartir con estos 42 países, con todos los medios de comunicación que emiten este Frecuencia Argentina, todas las semanas, este pedacito de Argentina que llevamos allí donde te encuentres. Mi nombre es Gustavo Olivetti y desde aquí, desde Elche, Alicante, España, vamos a despedirnos hasta la próxima semana, que nos encontraremos por aquí o por cualquiera de los medios que vos elijas para sintonizarnos. Gracias y nos vamos con mucho ritmo, con muchas ganas de bailar, porque por supuesto aquí este veranito europeo está apretando muchísimo, muchísimo el calor y nos hace, por supuesto, que movernos al ritmo de la buena música tropical que tenemos en la República Argentina. Un abrazo para todos y no se olviden de participar de este Frecuencia Argentina con comentarios, con correos electrónicos, con llamadas, con el Skype. Pueden agregarnos al Skype para poder charlar, o en el Facebook, toda la gente que nos está agregando todas las semanas. Un abrazo, hasta la próxima. Frecuencia Argentina. Goza, goza, toda la noche, baila, baila, esta es mi cumbia, goza, goza, toda la noche esta cumbia sabrosa que baila mi gente. Cumbia, cumbia, cumbia. Ferrucci y Oscar Cush, ahora sí es cumbia, enseña a caminar, sigue mi pasito, copia mi compás. Y si tú quieres que te enseñe a gozar, entra a mi cuartito que te voy a enseñar. Y yo cantaré esta cumbia buena que te va a enloquecer. Y tú bailarás la danza de la luna que te va a enamorar. ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Siente la cumbia, ahorita! Goza, goza, toda la noche, baila, baila, esta es mi cumbia. Goza, goza, toda la noche esta cumbia. Goza, goza, baila, baila. Goza, goza, toda la noche esta cumbia.